fin de una vida, de un amor. Mis promesas sin cumplir, los febreros sin tu flor. Destino que elegí, ni el verdugo de este error, de tus besos que perdí, y el abrazo de un adiós. Ayúdame a recordar tus sueños que olvidé. Provócame y muérdeme los labios de una vez. Desnúdate. Yeah.